Apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, les saludamos en este momento muy contentos, muy agradecidos a nuestro Dios que nos da este privilegio de poder compartir con ustedes un mensaje directo de parte de Dios a través de su palabra. Estamos estudiando acerca del sufrimiento humano. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Puede también darnos respuestas oportunas al sufrimiento que a lo mejor tú estás viviendo, querido amigo televidente? Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago capítulo 2, versículo 22. Bueno, vamos a conocer a nuestros invitados en esta oportunidad. Tenemos con nosotros al pastor Tomás Parra Contreras, pastor de la Iglesia Adventista, pero también es el director general de Radio y Televisión Nuevo Tiempo. Y tenemos a nuestro hermano Germán González, primo. Él es profesor de matemática, está con nosotros también para que podamos participar de esta conversación. Pero antes de que entremos en materia directa, queridos amigos televidentes, vamos a invocar la presencia de Dios para que sea Él quien conduzca esta conversación. Pastor Tomás, le invitamos a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por tener tu palabra en nuestras manos. Gracias porque en ella podemos encontrar consejos útiles y oportunos para nuestra vida. Y ahora que vamos a tocar este tema tan importante, que son algunas características de Job, algunas características de su propio carácter, queremos, Señor, que esto también pueda ser algo que se vea reflejado en el nuestro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el libro de Job trata acerca de distintos temas, sobre la justicia versus injusticia, sobre el sufrimiento humano, que es el tema principal, acerca de Dios mismo y la forma como Él actúa y se relaciona con los seres humanos. Sin embargo, hay una temática que también es crucial, y es hablar acerca de Job mismo. ¿Quién era este personaje? Un personaje que tuvo que enfrentar una serie de calamidades, sufrimientos, por doquier, podríamos decirlo de esta manera. Y a pesar de que hubiera un momento de frustración, de queja, siempre estuvo firme en su confianza en Dios. ¿Quién era este personaje? ¿Qué características tenía? ¿Hay algún indicio en este periodo de calamidades que puedan indicar cómo él era antes de empezar esta etapa tan difícil de su vida? Partamos con usted, Pastor Tomás. Germán, ¿tú quieres mencionar algo? Como bien decía, cuando nosotros estudiamos el libro de Job y comenzamos a leer desde el capítulo 1, nos damos cuenta del tipo de persona que era. Job, preocupado por sus hijos, dice el capítulo que mientras sus hijos hacían banquete, él estaba ofrendando, por si acaso ellos ofendían a Dios en ese momento. Hacía un papel de sacerdote, de líder de su casa. Mostraba que era un tipo perfecto, un tipo recto, un tipo firme. Un hombre con mucha benevolencia también. Muy preocupado de su familia. Sí. Bueno, el versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién no quisiera recibir una declaración de esa naturaleza, sobre todo viniendo de Dios mismo? Así es. Y Job era un hombre que tenía muy claro dónde estaba parado. Lo que menciona Germán es muy importante resaltar. En una sociedad hoy día donde se hace tan complejo a veces criar a nuestros hijos, entender de que nosotros tenemos que, como padres, tenemos el rol y tenemos la responsabilidad de presentar también plegarias por nuestros hijos para que a ellos les vaya bien. Eso es saber perfectamente el rol que le toca o que ocupa en la sociedad. También encontramos algo más. Si nosotros vamos a Job, el capítulo 1, el verso 8, dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Esta no es cualquier conversación. Esta era una conversación que estaba desarrollando el Señor con Satanás. Y hace esta pregunta, y dice: volvió a preguntar el Señor, ¿no hay en la tierra nadie como él? Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Estas son características del carácter de Job. Y son tan importantes estas características que Dios incluso es capaz entonces de plantearle un desafío a Satanás. Y aquí tal seguridad tenía en él que hace es, aquello, ¿no? Así es. Y le dice, ¿tú has visto a mi siervo Job? Míralo. Tú estás acusando a la raza humana. Es cierto que ellos están viviendo bajo el yugo del pecado. Es cierto de que lo que nosotros podemos ver no es nada bueno, no se acerca nada al plan que yo tenía originalmente al crear al ser humano. Pero mira a mi siervo Job. Pon atención en él. ¿Has visto a alguien como él? Y ahí el Señor llama la atención de Satanás para decirle, no, existe la justicia, existe la bondad, existe la rectitud. Mira Job. Ahora, si le sumamos a esto, Tomás, el hecho de que, porque estamos viendo el contexto, nosotros tenemos ese privilegio que en este caso Job no tenía, ni tampoco sus amigos, de poder saber qué es lo que realmente estaba ocurriendo, podemos darnos cuenta de que la mayoría de los diálogos que se producían en ese momento era para destacar que Job estaba sufriendo tal grado de calamidad justamente por su, entre comillas, mal proceder. Sin embargo, era lo contrario. O sea, era un hombre bondadoso, un hombre fiel, un hombre íntegro. Ya vamos a analizar un poco lo que significa perfecto también dentro de ese contexto. Y él estaba siendo el blanco directo de los ataques del enemigo. Eso hace más claramente o más patente el por qué en algún momento él se queja de por qué está viviendo esta situación cuando él sabía perfectamente que era un hombre que había estado viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Tú ibas a decir algo, Germán? Sí, en el versículo 10 dice, ¿no le ha acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, él estaba tratando de mostrar allí que Job le daba o le servía porque le daba a Dios bendiciones. Era hipócrita, en otras palabras. O interesado. Exactamente, o interesado. O sea, yo sirvo a Dios porque Dios me da. Claro. Ahora, ¿cuán bueno, cuán fiel realmente, cuán íntegro era este personaje? Tal vez nos ayuda un poco y bastante esta declaración donde dice, por ejemplo, que él era perfecto. ¿No? ¿A qué se refiere, Tomás? Porque rápidamente la palabra perfecto dentro de un contexto tal vez espiritual nos puede llevar al terreno de que era un hombre que ya había superado todo nivel de desarrollo, de santidad y ya no pecaba. Exacto. Podemos caer en el error también de creer que la salvación o la justificación de Cristo para nosotros es por obras. Es por una vida buena, digamos. Por una vida, cierto, intachable. Pero no, esta perfección no tiene ese sentido, porque solamente Dios es perfecto y en lo que tiene que ver con la vida terrenal, solo Jesús vivió sin pecado. Así lo describe la Biblia. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso Él es nuestro Redentor. Exacto. Pero en el caso de la palabra que se ocupa para describir la perfección de Job, tiene relación con una perfección perfectible. O sea, él vivía en altos estándares morales. Era una perfección en desarrollo. Exacto. Tiene que ver con el concepto de la santificación. Nosotros muchas veces hablamos de lo que es la justificación, que es gratuita de parte del Señor, pero una vez que hemos sido justificados, una vez que el Señor ha perdonado nuestras faltas y que hemos hecho un giro en nuestra vida, comienza un proceso que también lo hace el Señor por medio de su Santo Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, que es el de ir transformando nuestra vida. Antes éramos de una forma, pero luego de haber sido justificados por el Señor, una vez que le hemos entregado nuestra vida y el gobierno de nuestra existencia al Señor, entonces ahora comenzamos a desarrollar cosas en nuestro carácter que no eran propias de nosotros. Y esto era lo que tenía Job. Fíjate que Job era reconocido por el pueblo. La Escritura dice que a él le preparaban un asiento en la plaza que él cuidaba. ¿Y eso qué significaba? Los teólogos, los estudiosos dicen que esto puede haber significado de que él ocupaba un rol de liderazgo en la ciudad o en el villorrio donde se desarrollaba. Por la edad que él tenía también se cree, porque la costumbre también así lo dice, que las personas de edad eran vistos como sabios, por lo tanto eran dignos de ser escuchados. Y de que su asiento estuviese reservado. Exacto. Hay una pregunta que podríamos hacer. Cuando él habla de perfectibilidad, perfectible, que puede ir mejorando. Podemos decir que todos somos perfectos en las medidas, en el proceso en que nos encontremos. Exacto. ¿Correcto? Claro, porque mira, ahí hay un punto bien importante. La palabra tam, ¿cierto? Que es la palabra hebrea para perfecto, es el equivalente al griego teleios. Correcto. Y cuando vamos al original, y es importante esto porque nos ayuda un poco a comprender la esencia del significado del término que estamos analizando, está hablando acerca de madurez. Sí. Pero es una madurez que está en crecimiento. O sea, podríamos decir que, no, como decías bien, Germán, en la etapa que estamos, somos perfectos porque estamos creciendo, estamos madurando, estamos avanzando a la estatura de Cristo. En este caso, si lo miramos directamente como nosotros vemos el cristianismo, a diferencia de que Job no tenía ese privilegio de ver un Redentor todavía como lo vemos nosotros. Correcto. Y de hecho, si nosotros miramos un poquito el sufrimiento de Job, adelantándome un poco de pronto a la lección, Job era perfecto en la medida donde estaba, porque él, si usted analiza, él nunca imaginó por su mente que iba a volver a tener lo que tuvo antes. Y a pesar de eso, él siguió en su perfección y siguió creciendo. Claro. O sea, y habiendo estado muy consciente de lo que tenía antes. Ya vamos a ver eso porque él sabía perfectamente el grado de vida que tenía, de comodidad que tenía. De hecho, el que tenía un asiento es como un símbolo bastante claro respecto del nivel de desarrollo que él había alcanzado, no solamente en su relación con Dios, sino también en su relación con los demás conciudadanos, si lo podemos decir de esta manera. ¿Y cómo lo consideraban en el lugar donde vivía? Correcto. El lugar de privilegio. Dice que tenía. No solamente era perfecto, sino que era recto y además de eso, temeroso de Dios. ¿Cómo podemos nosotros llevar esto al terreno práctico? Porque aquí lo que estamos viendo es cómo, de alguna forma, Job es un ejemplo también para nosotros y para todos los cristianos de todas las épocas, Tomás. Correcto. Mira, el Señor, cuando le presenta a Job a Satanás y le dice, y Satanás le dice, bueno, como bien decía Germán, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a querer? ¿Cómo no va a ser fiel si la verdad que tiene todo? ¿De qué se va a quejar? Entonces el Señor le dice, muy bien, pruébalo, pero no toques su vida. Y comienza este momento de tragedia para él, porque la verdad que nosotros cuando leemos no alcanzamos a dimensionar la intensidad de la tragedia que le tocó vivir a Job. Pero este momento él lo enfrenta de una forma, podríamos decir, magistral, de una forma, cierto, exitosa, porque esto no fue el resultado de un momento, sino que es el resultado de una vida al lado del Señor, una vida donde él dejó que los conceptos de Dios, la forma de mirar la existencia, fuera la de Dios, pasara a ser, fuera la propia. O sea, había un desarrollo del carácter. Había un desarrollo del carácter que venía ya en un proceso en el tiempo. Exacto, porque esto nos llama lo que estamos estudiando. La Escritura nos está invitando a que nosotros podamos conocer lo que es el carácter de Job para que nosotros podamos hacer un contraste con nuestro propio carácter y que podamos nosotros adquirir algunas cosas y no sentirnos frustrados, porque a veces tenemos luchas, tenemos pruebas y nos frustramos. Pero este es un caminar constante. Esta obra, dice la Escritura, que el Señor es fiel en completarla, pero es un proceso. Y en el caso de Job, acá está en la lucha, pero él ya había vivido de una manera piadosa, con altos estándares éticos. Se dice en la Escritura, cuando se habla de él, que él cuidaba de las viudas, que hacía justicia con los huérfanos. O sea, él con no las era... personas menos válidas. Exacto. Él no, y para los que eran, por ejemplo, sordos, con todos ellos él tenía un tratamiento especial. Esto hacía que las personas tuvieran un alto concepto de él. Un alto grado de consideración. Un alto grado de consideración. Y fíjate, aquí se produce algo que para nosotros es un desafío. Se produce lo siguiente. En el cielo existía una alta consideración de lo que era el carácter de Job. Y en la tierra había correspondencia con esa consideración. Mira, interesante eso, Tomás, porque aquí hay una declaración que está relacionada con 1 Corintios, capítulo 4, verso 9. Porque en definitiva, Job era un hombre de Dios en realidad, lo demostraba en forma práctica, en este caso la fe práctica era lo que lo caracterizaba, pero dice que daba testimonio a los ángeles y a los hombres. Exacto. O sea, su testimonio trascendía la esfera de lo terrenal, de lo natural, y traspasaba hacia lo ya sobrenatural, si lo podemos decir de esta manera, en relación con los ángeles y con los seres no caídos que Dios ha creado y que tienen también de una u otra manera su vista puesta en la fidelidad de los hijos de Dios. O sea, aquí podemos llegar a la conclusión inmediata de que un testimonio glorifica realmente el nombre del Señor de una manera que nosotros, un testimonio positivo, por supuesto, de una manera que nosotros no podemos imaginar. Correcto. Ahora, era temeroso, dice, pero apartado del mal. Tomás acaba de decir, Germán, de que aquí había una práctica que se venía dando en el tiempo. Él había aprendido aparentemente que juguetear, coquetear, ¿cierto?, dialogar con el mal, no es precisamente a lo que estamos llamados. Correctamente. De hecho, si nosotros miramos las bienaventuranzas, nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Si yo no tengo mi corazón limpio, si yo no tengo un espíritu puro, un corazón apartado del mal, no voy a poder ver a Dios. Y eso lo tenemos que tener claro. La historia de Job es una historia tan real que aplicamos cada texto bíblico en la historia de Job. Yo no puedo tratar, o sea, aparentar vivir una vida de pureza, de santidad, porque tarde o temprano, como dicen acá, voy a mostrar la hilacha. O sea, ¿qué me motiva a mí a servir? ¿Qué me motiva a mí a seguir a Dios? ¿Principios de dentro de mi corazón bien arraigados? Lo que le pasó a Job con el caso de Satanás. ¿Qué dijo Satanás? Él te sirve porque lo tienes rodeado de bienes, porque los ha hecho progresar, porque él has dado bendiciones. ¿Es un buen negocio para él? Es buen negocio. Mira cómo lo consideran en la tierra los ciudadanos donde él vive. Le tienen hasta un lugar especial. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? La pregunta es, ¿cómo vivimos nosotros en este tiempo? ¿Estamos siendo, la situación que nos toca vivir, nos aparta del mal o simplemente nos acerca más a Dios? Bueno, queridos amigos, estamos analizando, como ustedes pueden apreciar, el carácter de este hombre singular. Características que no solamente lo distinguían desde el punto de vista terrenal, sino que incluso trascendía mucho más allá. Él sabía perfectamente lo que estaba viviendo ahora dentro del contexto de la calamidad y el sufrimiento al cual había sido expuesto por el enemigo de Dios, y por eso también sus quejas se justificaban plenamente. Pero vamos a seguir hablando acerca de este importante personaje llamado Job, a la luz de lo que también Dios quiere que nosotros aprendamos en el día de hoy. Vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Y después de esta pausa, queridos amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo. Vamos a aprovechar de saludar a todos los amigos que están integrándose a nuestra conversación a través de la pantalla. Si usted nos está siguiendo a través de nuestro sitio web, también muy bienvenido. Saludamos amigos que están en Perú, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, como así también en Ecuador y en Bolivia. Un abrazo grande para ustedes, amigos, que están compartiendo nuestra programación. Bueno, estamos hablando acerca de este personaje, Job, un personaje que hasta el día de hoy, después de haber vivido hace tanto tiempo atrás, permite que estemos hablando de su carácter, de su vida intachable, de su integridad. ¿Dónde radicaba realmente su integridad, su valor para apartarse del mal? Bueno, vamos a ver que él, a pesar de todo eso, tuvo que sufrir grandes calamidades. ¿Cómo se explica eso? Vamos a ver un testimonio de vida a continuación que seguramente también nos va a ayudar a comprender y a contextualizar este dolor de este gran personaje. Veamos lo siguiente. Mi nombre es Laura Hidalgo, soy de la isla Grande de Chiloé, de la parte sur austral de Chile. Yo nací en Valdivia, me cambié a los 5 años a vivir a Chiloé. Mis papás son adventistas desde hace mucho y yo fui también adventista desde muy pequeña, o sea, desde que estaba dentro de la guatita de mi mamá. Mi hogar estaba bien constituido, tenía buenos valores, hacíamos el culto, cantábamos las canciones típicas de cuna, participábamos activamente en la escuela sabática. También cuando fui más joven con mis hermanas, mis dos hermanas, trabajamos en conquistadores, también en jóvenes. Y llegó un minuto en mi vida que, más o menos como a los 17, que decidí y le dije a mi mamá que yo no creía más en Dios. Mi mamá se tomó esa noticia muy mal, dejó de asistir por mucho tiempo a la iglesia también. Por varios motivos no creía en Dios, no creía en el espíritu de profecía tampoco. Y la verdad es que desde ese momento empecé a asistir a la iglesia con otra mirada. Asistía solamente para agradar a mi papá, para que él se sintiera bien. Y no tomé ningún cargo, dejé de cantar. Después de un tiempo quedé embarazada. Y creo que eso fue uno de los cambios que tuvo mi vida. Gracias a Dios me dio una mamá y un papá que pudieron mostrarme al Dios que ellos creían. En vez de reprocharme, en vez de retarme, ellos pudieron darme el ánimo, darme el valor, darme el amor para seguir la vida. Pude ver que en sus miradas, en sus abrazos, en el Dios que yo no creía, ellos me lo estaban mostrando, me lo hacían ver. Para mí eso fue llenador. Me alegraba saber de que ellos creían en algo y lo estaban viviendo. Después de un tiempo me bauticé dentro de la iglesia. Fue en el septiembre del 2014, me bauticé por segunda vez. Después de un tiempo participé en el concurso Master White a nivel sudamericano y fui campeona nacional. No lo podía creer, no podía creer que yo, no creyendo en la Biblia ni en el Espíritu Profecía, hubiese ganado. Creo que Dios me tenía grandes cosas dentro de mi vida. Cuando fui a Santiago para hacer la última prueba del concurso Master White, sentí que podía perrar dentro de la vida. Sentí que podía. Mi autoestima en ese momento estaba súper baja. Y decidí venirme a Chillán, desde Chiloé a Chillán, a estudiar. En estos momentos estoy estudiando Pedagogía en Educación Diferencial en la Universidad Adventista de Chile. Me vine con mi hijo, vivimos juntos. Es muy complicado, demasiado complicado, pero he sentido el amor de la familia que uno encuentra acá. Esa familia ya la encontré en la agrupación 1+1. La vida no es fácil. La vida no es fácil porque tienes que tomar muchas elecciones. En estos momentos quiero elegir por Cristo. Quiero elegir por Él porque Él me dio una segunda oportunidad y me da terceras y cuartas y quintas oportunidades. Así que estoy muy contenta de poder mostrarles a los demás el Dios que yo creo, en un Dios en el que yo no creía y que ahora Él es todo para mí. Bueno, después de haber visto esta experiencia, este testimonio que sin lugar a dudas ha impactado nuestro corazón, quiero decirles, queridos amigos, que nos ayuda a comprender que hay un Dios soberano, misericordioso, y que Él espera que tanto en los momentos de alegría como de tristeza podamos depositar toda nuestra confianza y toda nuestra fe en este Dios maravilloso que ofrece sus promesas abundantes, especialmente en los momentos de dolor y sufrimiento. Bueno, en el caso de Job, Tomás, no cabe ninguna duda de que él tenía un antes y un después. A veces cuando nos va bien, hay expresiones, no sé, Germán, tú eres de origen colombiano, a lo mejor no sé cómo se dirá allá, pero de repente decimos, todo está saliendo viento en popa. Todo está saliendo bien. Para tomar impulso. ¿Cómo? Para atrás ni para tomar impulso. Exactamente, y hay otra expresión. Vamos adelante. Vamos adelante, vamos avanzando, todo nos está saliendo bastante bien. Correcto. Estamos transitando por un camino tapizado, decimos, de pétalos de rosa. Sí. No quisiéramos que esa experiencia se acabe. Así es. Pero estamos dentro del contexto de un mundo donde muchas veces tenemos ese temor permanente de que la felicidad es tan corta que se acaba rápidamente. Pero en el caso de Job tenía clara conciencia, Tomás, de la vivencia que él tenía anteriormente, a tal punto que él llega a decir que lavaba sus pies con leche. Sí. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esto habla de apogeo, esto habla de momentos, de momentos de bonanza, de mucha abundancia. Fíjate cómo él mismo lo describe. Si nosotros vamos al libro de Job, el capítulo 29, el verso 4, aparece ahí con signos de exclamación. Y la palabra del Señor dice así: ¿qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? O sea, él estaba absolutamente consciente del tipo de vida que tenía. Exacto. A pesar de todos los ataques de sus amigos, entre comillas amigos, él no había perdido ese concepto. Claro, pero fíjate que su carácter, lo noble de su carácter, porque hay muchas personas que les puede estar yendo bien. Hay muchas personas que en su trabajo, los estudios, tienen éxito y pierden el rumbo y pierden dónde están parados con mucha facilidad. Fíjate que Job está en el momento de angustia porque estas palabras, después él comienza a reflexionar y dice, bueno, ¿cómo era mi vida antigua cuando el Señor me trataba, lavaba mis pies con leche, cuando yo gozaba de su íntima amistad? Él sabía que todo lo que él tenía y que todo lo que él era se lo debía a Dios. Nunca perdió el norte. Nunca perdió el norte. De hecho, por eso Job, perdón, ¿sí?, pudo mantenerse porque él sabía que quién le había otorgado eso. O sea, él no perdió nunca de vista quién era Dios para él. Bueno, y de hecho, lo que él decía ahora, sí, todos nos ocurre. Llega un momento de fama, claro, y nos creemos el cuento y se nos olvida. Bueno, él dijo en su momento esa famosa expresión, Dios dio y Dios quitó. Correcto. Sea el nombre de Jehová bendito. Parecía que, exacto, las circunstancias o situaciones propias, buenas o malas, no alteraban su concepto de fidelidad a Dios y de quién proveía para él todo lo que él tenía. Correcto. Ahora, me llama la atención, y Tomás dijo en el bloque anterior, que él era un hombre respetado no solamente por la alta alcurnia de la época, exacto, príncipe, ¿cierto? Exactamente, sino que también por las personas que podrían considerarse de niveles más bajos, pobres, dice, ciegos, viudas, huérfanos. Sin embargo, él era un hombre tan agradecido de Dios que manifestaba su gratitud tratando muy bien a las personas, independientemente si a lo mejor iba a recibir algún tipo de rédito o no, no le interesaba. Bueno, ¿Qué importante es ese concepto, Tomás? Así es. Algunos escritores, ¿cierto?, teólogos, algunas personas que hacen comentarios acerca de la Biblia, mencionan precisamente esto. Dice que los niños, los jóvenes, se acercaban a él. Él era una persona altamente confiable, era una persona que en la sociedad era bien visto, tanto por los que tenían mucho dinero como él, porque si nosotros volvemos al capítulo 1, ahí se hace un listado de todo lo que él tenía. Él tenía una gran fortuna y tenía una linda familia. Ahora, pero él nunca perdió de vista que todo, como decíamos, que todo eso venía de Dios. Ahora, esto hacía que él compartiera estas bendiciones. Yo tengo un amigo que le va bien en la vida y comparte bendición. Y él siempre, cuando él regala algo o entrega algo, él dice, es mi privilegio poder compartir lo que de Dios he recibido. Entonces, cuando uno ve esta actitud, uno dice, qué bueno que él tenga. Cuando uno ve personas avaras, a veces uno dice, la verdad que esta persona, qué de bueno tiene que él tenga tanto, si es solo para él y es solo para acumular riquezas. Y además que le hace mal vivir dentro de ese ámbito. Exacto. Pero cuando uno ve una persona que siempre está apoyando, siempre está buscando a quien ayudar, uno dice, qué bueno que a él le vaya bien. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo a él le va bien, hay muchas otras personas que también reciben bendición, bueno, a través de él. Y hay una dinámica que se da que solamente aquella persona que está conectada con Dios puede percibirlo de manera práctica, que es que mientras más damos, más recibimos. Exactamente. Y me parece que en este caso también se daba. Seguramente él era muy próspero, él compartía gran parte de sus bendiciones, pero al mismo tiempo Dios lo seguía bendiciendo de una manera extraordinaria. Fíjate que aquí hay una declaración de una escritora cristiana muy conocida, Elena de White, en el libro La Educación, página 142, para quienes tienen ese libro. Dice, Dios ha descrito en su palabra a un hombre próspero, cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero, hombre al cual el cielo y la tierra se complacían en honrar. Bueno, eso que está ahí aparece acá, está haciendo alusión a lo que aparece en el versículo 5. Job dice, cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban, cuando ante mí corrían ríos de crema y de las rocas fluían arroyos de aceite, cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento, los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Y así, así sigue desarrollando lo que él recuerda de cómo eran las cosas antes. Ah. Pero lo bueno de esto es que ¿dónde radicaba todo esto? Al final del versículo que yo leía en un comienzo, dice, Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. Qué maravilloso, ¿no? Él tenía una íntima amistad con Dios y esto permeaba todo lo que él era. Lo más importante, lo único que vamos a llevar al cielo va a ser el carácter. Y esto es lo que Job procuraba con todas sus vivencias, procuraba cultivar el carácter, aquello que nos hace quienes somos. Que nos pueden cambiar el rostro, que nos pueden hacer una cirugía plástica y podemos, ¿cierto?, en un momento ser, si pudiésemos añadir un codo a nuestra estatura, pero de pronto las personas, qué bueno sería que a medida que van conversando con nosotros, aunque por fuera somos totalmente diferentes, las personas podrían reconocerse, bueno, este es Juvenal. ¿Y por qué? Por la forma como habla, por la forma como se conduce, la forma como mira a las personas. Él en un momento, porque esta es una pregunta muy humana, porque esta es una de las cosas que hace fascinante la historia de Job. ¿Por qué sufren los justos? O sea, si él era tan bueno, si él era justo, ¿por qué tenía que sufrir? Es la misma pregunta que se pudo haber hecho José. Si nosotros vamos al capítulo 37 del libro de Génesis, donde se habla acerca de la familia de Jacob, Y aparece la figura de José con 17 años y uno comienza ahí a estudiar la vida de José, uno dice, ¿por qué tuvo que pasar lo que pasó? ¿Por qué tuvo que ser enviado al exilio si lo único que hacía era cuidar los bienes y la reputación de su familia? Y fue enviado al exilio por el odio de sus hermanos. Posteriormente llega a la casa de Potifar, cuando aparece la mujer de Potifar y le hace una propuesta indecente, claro, una insinuación indecente, él dice, ¿cómo podría hacer este grande mal y pecaría contra Dios? Y al salir al apartarse de lo malo, como lo hacía Job, ¿dónde cae? Cae a la cárcel. Y así comienza a pasar el tiempo. Y son 21 años desde el momento en que él sale de la casa de su padre y después que es llamado a la corte del faraón. Fueron 21 años de prueba. ¿Y por qué? Por hacer lo justo. Muchas veces a nosotros nos toca pasar momentos difíciles, pero simplemente son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Bueno, pero en este caso, pero hay que... a lo mejor la Biblia, de hecho no lo dice, pero probablemente José se haya inspirado un poco en Job. ¿Eh? Sí, seguramente. Indudablemente por el grado de testimonio que le entrega. Hecho, si nosotros analizamos la vida de José y la vida de Job, toda esa situación que ellos vivieron, José mientras estaba en su casa y Job mientras vivía en este tiempo de prosperidad, todo eso lo preparó para él poder sufrir y salir adelante. Claro. Y de eso vamos a ahondar un poco más porque yo creo que ahí está la clave en gran medida del éxito que él tuvo para poder soportar tamaña calamidad. Y no solamente una, sino que muchas. Bueno, es importante, me acordé de esto, Tomás, a raíz de la experiencia de José y la experiencia con la mujer, de que en el caso puntual de Job, él también sabía que estaba mal codiciar a una mujer y no solo cometer adulterio con ella. Vale. O sea, ahí él estaba graficando que en su mente y en su corazón estaba muy claro cuál era la ley de Dios. Correcto. Aún antes de que Dios estableciera su pueblo. Como decía José, ¿cómo podré pecar contra Dios? ¿Cómo podré hacer este gran mal? Claro, exactamente. Había un sentido de la equidad y de la ley moral en su mente y en su corazón que él no podía pasar por alto, ni tampoco... digamos, evitar cumplirla porque tenía toda la disposición para hacerlo. Pero hay otro concepto más que es importante destacar porque Job era igual con todos. Así y manifestaba igualdad con todos los seres humanos. ¿Qué concepto de hecho, es ese? Con los humildes, con los que tenían menos que él, el trato de él era un trato especial, un trato preferente. Con los que tenían un poco más, también era. Dice ahí el versículo que los ancianos se ponían de pie cuando Job llegaba. ¿Por qué? Porque era una persona muy sabia. Una persona que tenía buen trato. Y hoy en día cuesta tanto tener buen trato. Hay un adelanto maravilloso que Dios nos entrega de los principios de ética, de altos estándares de moralidad y de cristianismo, mirándolo de la perspectiva nuestra, para que nosotros podamos dar un testimonio que las demás personas puedan llegar a glorificar el nombre del Señor. Sí, Tomás. Solamente decir, sí. Quizás para introducirlo para el próximo bloque, que hay una clave en saber cómo el Señor nos ha, cómo se ha manifestado en nuestra vida antes de los momentos complejos. porque eso nos puede ayudar a enfrentar el momento complejo de una manera totalmente diferente. El saber y no olvidar cómo el Señor también nos cuidó antes, en el pasado. Cómo nos cuidó en el pasado, nos permite enfrentar con valentía el presente, aunque sea duro. Bueno, esa idea práctica la vamos a tomar en cuenta también en el siguiente bloque, queridos amigos. Como ustedes pueden apreciar, esta conversación referente a este gran personaje, a la luz de lo que el Señor nos enseña en su palabra, no cabe ninguna duda que puede ser muy, muy efectivo también para nuestra experiencia personal. Queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta junto a ustedes. Hoy en día es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Queridos amigos, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes ya en la parte final de nuestro programa de hoy en Lecciones de la Biblia. Muy contentos también porque tenemos la posibilidad de llegar hasta ustedes a través de este medio tan masivo y tan oportuno también para que podamos hablar de temas trascendentes y relevantes que tienen que ver con nuestra vida cristiana y también con nuestro futuro eterno. Bueno, estamos hablando acerca de este personaje que no cabe ninguna duda vivía de manera práctica su fe. Pero Tomás, tú quedaste en mencionar algo bien importante en relación a la clave, cómo él logra experimentar ahora esta fidelidad en medio de las calamidades, en medio de los extremos sufrimientos que le tocó vivir, justamente porque él aprendió un estilo de vida que me parece digno de ser imitado. Exacto. Cuando viene el momento complejo y vienen las preguntas a uno, porque uno se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Puede ser un diagnóstico, por ejemplo, médico, que no es muy... Inesperado, indeseado. Claro, que es indeseado, son palabras que no queremos escuchar. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí, si soy una persona buena? Ahora, en el caso de Job, fíjate que él perdió a su familia, perdió su ganado y perdió su salud. Yo me lo imagino a Job sentado en ceniza para poder refrescar su piel, estaba lleno de llagas, sentía un ardor, pero también como una picazón constante. El ver su mundo totalmente destruido, podría haberlo destruido a él también. Pero fíjate, la fuerza del carácter puede sostener a una persona hasta en las condiciones más paupérrimas, la puede sostener en convicción de que Dios tiene el control de su vida. Hay que recordar que su propia mujer le dijo... Maldice el día que naciste y muérete. Bueno, tenemos que entender que sus amigos también van y le dicen, bueno, pero haz una introspección. Esto que te está pasando tiene que ser la consecuencia de tus malas acciones, de alguna decisión mala, de algún acto, algún pecado que tú quizás tienes en tu corazón. Porque la creencia popular era que si me pasaba algo malo, estaba estrechamente relacionado con algún acto malo. Claro, cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿quién fue? Ven al enfermo. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ahí queda graficada la creencia. Ya partía sobre la base de que alguien había pecado. Claro, pero él sabía que había vivido recto, de manera recta, delante del Señor. Incluso él, como que en cierta forma, le pide al Señor que lo juzgue, porque él se sentía seguro en quien había confiado. Y esto de saber cómo Dios lo había prosperado en el pasado, cómo el Señor lo había cuidado en el pasado. Y vuelvo a hacer énfasis en esta amistad, en esta intimidad que él tenía con él, le permite enfrentar con una convicción irrestricta de que el Señor sabía lo que estaba haciendo, el presente. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Vienen momentos difíciles, pero tenemos que saber que muchas veces cuando Dios le permite a Satanás tocarnos en algo, tiene que ver con la purificación y tiene que ver también con la santificación. La santificación, ir afinando este carácter, que como decía en un principio, es lo único que vamos a llegar ahora, a llegar. Ahora, lo que hablamos hace un rato, la perfección, era afinando la perfección. Exacto. Que es el proceso de santidad, como llaman los teólogos. Correcto, porque en la medida en que yo sufro, en la medida que el dolor llega a mi vida, en esa medida yo crezco más en cuando lo que yo siento adentro es verdadero. Ahora yo te llevo a otro terreno, Germán, en el sentido de que por un lado estamos imitando o presentando, ¿cierto?, las características de cómo era Job y lo que debiéramos imitar. Pero por otro lado también está la actitud de quienes le rodeaban con ideas tan fijas, ¿cierto?, tan radicales. No, si está viviendo esto malo es porque hizo algo malo. Claro. ¿No será que de repente también nos puede pasar a nosotros? No, si a él se le quemó la casa porque, pero es que no estaba devolviendo el diezmo. Correctamente. O, le pasó tal situación, accidente. Pero es que últimamente no estaba viniendo a la iglesia. Es que es muy fácil para nosotros los humanos. ¿Se dan cuenta que el sentimiento, el pensamiento puede repetirse? Claro, es muy fácil para nosotros los humanos llegar a ese tipo de conclusiones. Pero cuando nosotros miramos las cosas desde el punto de vista como el Señor quiere que la veamos, o sea, yo analizo sin salirnos de lo que estamos analizando la vida de Job. Él era un hombre íntegro, por lo tanto no tenía tacha. Pero a pesar de eso, los amigos, que supuestamente son amigos, que debían conocerlo. ¿Con esos amigos? Y no lo conocían, porque se atrevieron a juzgarlo. Y decirle claro. Que tú estás simplemente sufriendo las consecuencias, ¿qué pecado oculto tendrás por ahí? Porque hasta ese, lo que usted decía, mire, es que no da el diezmo, es que no cumple, es que quién sabe qué hará en la casa. Ahora, también pensemos un poquito porque él, en este caso me refiero a Job, presenta de manera tan clara, porque tenía muy claro también en su mente cómo vivía antes. Entonces él dice, bueno, yo era íntegro, yo realmente ayudaba a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados. ¿No será que de repente el concepto está un tanto equivocado? Porque la Biblia dice que en ese sentido debiéramos tener un poco de cuidado en presumir cierto grado de santidad, de rectitud y equivocarnos el camino y sentir de alguna forma que somos salvos por obras. A simple vista pareciera como que Job nos está sugiriendo algo de salvación por las obras, pero no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con un principio que nosotros a veces hemos olvidado, que una vida justificada se ve el reflejo de una vida justificada, ahí lo ordené bien, el reflejo de una vida justificada se ve en las buenas obras, cómo nos conducimos ante Dios y ante nuestros semejantes. Tiene que haber un fruto. Tiene que haber un fruto. Hay un concepto que se maneja en teología que se llama la justicia barata. Cuando hablamos de que la justicia del Señor es nuestra, Él nos da su justicia, y después digo, yo puedo seguir viviendo he sido justificado, por lo tanto voy a ser salvo y puedo seguir viviendo de la misma forma como he vivido siempre. Pero eso no es lo que expresa la Biblia y no es lo que está expresando Job. Él no está centrando su seguridad en Cristo o en Dios, no está centrando su seguridad en sus obras, en sus buenos actos, en su forma recta de vivir. Está centrando su confianza en la intimidad con Dios y en la fidelidad de Dios. Y lo que él está manifestando son simplemente los, ¿cómo podríamos decir?, los frutos del Espíritu, que es el proceso. Una vez que yo he sido justificado por el Señor, ahora comienza ese proceso donde mi carácter se comienza a tornar cada vez más parecido al carácter de quien me justificó, bueno, y que es la persona de Cristo. Y aquí está lo que tú mencionabas antes, Tomás, en relación a que, Martín Lutero planteó el tema de la justificación por la fe. Vemos que eso, si vamos al pasado, Abraham lo dejó muy en claro, avanzamos en el tiempo a través de todos los personajes que fueron entendiendo correctamente este concepto en la práctica con Pablo, y nos damos cuenta que aquí el concepto de justificación por la fe no tiene que ver simplemente con creer en Dios, sino más bien como resultado de esta creencia hay reacciones, hay frutos que se van manifestando. Por lo tanto, aquí hay una parte importante, las obras mirada de la perspectiva correcta, tendrían que dar como resultado que el nombre de Dios sea glorificado. Así es que y aquí me parece que ese concepto hay que manifestarlo. Y el caso de Job se volvió una costumbre. O sea, Job para él era normal ser una persona correcta. Era natural. Era natural. Le brotaba. Le brotaba, salía espontáneamente. No tenía que forzarse. Así es. Entonces, eso es lo que se confunde cuando se piensa que es justificación por obra. No, es que él era así. Ahora, como resultado de esto, si está correctamente enfocado, viene otra situación interesante porque, por ejemplo, Elifaz Temanita le dice a Job, ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? O sea, casi se puede percibir el aroma irónico. Era una ironía. Es una ironía de que, bueno, ¿le va a interesar a alguien lo que tú estás haciendo? Bueno, y aquí se establece claramente que cuando alguien hace las cosas por la vía correcta, es un placer para Dios. Porque glorifica su nombre. O sea, las obras son realmente importantes no para salvarnos, sino como producto de nuestra propia salvación. De hecho, lo que viene después, ¿qué pasó Job y sus amigos? Él oró por ellos. A pesar de lo incómodo que lo hicieron sentir, él estuvo pendiente de la salvación de ellos. Y tiene que haberle brotado muy naturalmente, porque él estaba acostumbrado a preocuparse, a tener en mente las necesidades del prójimo. Y él dijo, bueno, lamentablemente ellos no trajeron el consuelo que yo necesitaba, pero igual están necesitando un Salvador. Correctamente. Y en la situación que Job se encontraba en ese momento de su vida, él no necesitaba tanto un acusador, él necesitaba un apoyo. Ahora, Tomás, en el plano, lo hemos visto en el plano personal de Job, pero si esto lo agrandamos un poco más y lo hacemos mundial, Dios tiene una iglesia en este tiempo final. Siempre la ha tenido, pero especialmente en este tiempo final. ¿Qué espera Dios de su iglesia en relación a la forma como nos comportamos, cómo manifestamos, cierto, nuestro relacionamiento con las personas de alto, de medio, de bajo nivel, con interés o sin interés? Porque muchas veces podemos manifestar cierto grado de interés que en este caso Job no tenía. Entonces, él es un ejemplo interesante de seguir imitando, porque hoy día también tenemos que glorificar el nombre de Dios, y lo dice incluso Apocalipsis en el mensaje del primer ángel. Claro. Y fíjate que cuando nuestra conducta es coherente con lo que nosotros decimos ser, entonces el mensaje que nosotros, no tanto el que hablamos, sino que el que expresamos con nuestras acciones, se torna muy, muy poderoso. Porque cuando uno vive en medio del dolor, pero está con esperanza, esa actitud hacia la vida se torna en algo poderoso para aquel que está viviendo en desesperanza. Un testimonio. Es un testimonio poderoso. Cuando yo hablo acerca del cuidado del prójimo, más que expresarlo verbalmente, lo más poderoso va a ser cuando me vean atendiendo al menesteroso. Entonces, eso hace que la correspondencia entre lo que digo y lo que hago hace que yo pueda, o sea, claro, que con mi vida se glorifique el nombre de Dios. Ahora, dentro del contexto de... Pero también se ve a la inversa. ¿Ya? Cuando no hay correspondencia entre lo que yo digo y lo que hago, entonces voy en desmedro del nombre del Señor. Porque a pesar que diga que lo estoy glorificando. Claro, porque si yo digo que el Señor es el, que Jesús es el Señor de mi vida, que Él ha tomado el control de mi vida y yo sigo viviendo como siempre, resulta que las personas que miran desde afuera y miran como mi proceder, dicen, bueno, pero el Dios al quien Él dice servir no tiene el poder de cambiarlo. Pero cuando una vida ha sido transformada, es un mensaje poderoso para las personas que caminan por el camino. Ahora, esa vida que es transformada, no cabe ninguna duda, Germán, que tiene un cambio de corazón, ¿no? Una transformación completa. Sin embargo, también Dios necesita nuestra cooperación. Esto es bien importante destacar. ¿Cuál crees tú que es la cooperación que Dios necesita en ese sentido para que podamos proyectar un cristianismo práctico, una fe práctica que se manifieste en obras prácticas, pero fruto de una fe genuina? Consecuencia. Yo tengo que ser consecuente con lo que hago. O sea, la consecuencia es lo que permite que yo pueda llegar a las personas. Sin olvidarme la idea que él comenzó a presentar, yo puedo decir muchas cosas. Como hay un dicho popular que estaba tratando de recordar, dice, lo que tú dices no me deja escuchar lo que tú haces. Creo que es así. Sí. Porque yo puedo decir muchas cosas bonitas, pero si yo no vivo en consecuencia a lo que yo digo no sirve de nada. Y aquí está el valor supremo, como decía Tomás, de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Gracias. Porque finalmente yo me puedo esforzar, puedo hacer todo para poder mostrar un cristianismo consecuente, como tú acabas de decir, pero si no estoy invocando la presencia del Altísimo, voy a tener poco aguante, si lo puedo decir de esta manera, y tarde o temprano ya me voy a defraudar y voy a decaer. Tomás, preguntarte qué mensaje podríamos nosotros ahora como programa, reflejando, creo yo, el sentimiento de Dios a través de su palabra, dejar a nuestros amigos televidentes, especialmente para quienes están a lo mejor pasando por dificultades, entre comillas, calamidades también, cada uno sabe qué es lo que realmente está viviendo, pero aún dentro de ese proceso el Señor está fraguando nuestra santidad, nuestro carácter para el cielo, y que Él nos ha ofrecido toda la ayuda para que nosotros seamos, como dice el texto, más que victoriosos. ¿Qué mensaje quisiera dejar a nuestros amigos televidentes, Pastor? Decirles que desde la perspectiva de la Biblia, el pasar calamidades, el tener momentos de sufrimiento, Pablo lo dice, es como un privilegio. Es un privilegio que nosotros podemos vivir porque Dios ha estimado que podremos soportar ese momento difícil. La Escritura es clara y precisa al decir que ninguno de nosotros será probado más allá de lo que podamos soportar. Por lo tanto, podemos creer, podemos confiar en que el Señor sabe perfectamente lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Puede que hoy día sientas que esto que te toca vivir te está ahogando, pero déjame decirte que tú puedes esperar un momento más. Algunos de ustedes pueden estar pensando en tomar alguna decisión para terminar con algo, terminar con un matrimonio, terminar con la relación con un hijo, terminar con su propia vida. Déjame decirte, puedes esperar un poco más, porque Dios tiene una solución para tu problema. Y cuando salgas de este problema, vas a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando mires hacia atrás y digas, mira lo que viví, mira lo que me tocó enfrentar y mira cómo Dios me libró, sabrás que si vienen momentos complejos más adelante, puedes enfrentarlos de la misma forma. Tomados de la mano del Señor, viviendo una amistad íntima con aquel que te ama más que cualquier persona en esta tierra. Así que pensando en esto, yo quiero invitarte a que podamos orar, que podamos abrir nuestro corazón a Dios y decirle en esta hora, Señor, quizás la estoy pasando mal, no entiendo, así como no entendía Job, pero quiero tener la misma certeza, la misma confianza, quiero manifestar la misma fe que manifestó Job. Para esto, recuerda, tenemos que ser fieles en lo poco y venceremos en lo mucho. Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tus bendiciones. Gracias porque aunque nos toca pasar momentos complejos, como diría Pablo, esto es una muestra de confianza de tu parte para con nosotros. Porque si lo estamos viviendo, es porque podemos superarlo con la ayuda del Señor. Quizás hoy día no estamos viendo lo que tú puedes ver desde allá arriba. No podemos contemplar todo el escenario completo y es por eso que tenemos más preguntas que certezas. Pero en esta hora, Señor, queremos rogarte que puedas fortalecer nuestra fe, que nuestra confianza pueda estar cimentada en ti para que podamos enfrentar el momento en que estamos viviendo y podamos salir de este momento y decir que en ti somos más que victoriosos. Cuida a cada uno de nuestros amigos, aquellos que están sufriendo, pero también, Señor, sigue bendiciendo a aquellos que están disfrutando de tus bendiciones. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos invitados, Pastor Tomás, Señor le siga bendiciendo al mando de esta importante institución de comunicaciones de nuestra iglesia, de radio y televisión, y también Germán en las labores educacionales que son fundamentales no solo para el desarrollo en esta tierra, sino que también con una proyección hacia la eternidad. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este momento de conversación. Anhelamos de todo corazón que las bendiciones del cielo sean sobre todos y cada uno de ustedes. Será hasta la próxima, cuando nos encontremos en Lecciones de la Biblia.